cuatro hijas que tenía, toditas se me han casado. Se fueron con los maridos y solito me han dejado. La primera se casó, ¿con quién, con quién? La primera se casó, ¿con quién, con quién? Con un señor albañil, ajá. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. Baja el andamio y vuelve a subir. Baja el andamio y vuelve a subir. Oye, baja el andamio y vuelve a subir. Baja el andamio y vuelve a subir. La segunda se casó, ¿con quién, con quién? La segunda se casó, ¿con quién, con quién? Con Amado el zapatero, ajá. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. Mete la lerna en el agujero, mete la lerna en el agujero. Oye, mete la lerna en el agujero, mete la lerna en el agujero. Se casó, ¿con quién, con quién? La tercera se casó, ¿con quién, con quién? Con un señor sacristán, ajá. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. Tilín, tilín, ay, tilín, tilán, ay, tilín, tilín, ay, tilín, oye, tilín, tilán, ay, tilín, tilán, tilín, tilín, ay, tilín, tilán. La cuarta se casó, ¿con quién, con quién? Y la cuarta se casó, ¿con quién, con quién? Con un cantante del coro, ajá. Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo. Que se culón, ay, que se culón, ay, que se culón, ay, que se culón, oye, que